Estás escuchando La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Un programa amigo en tu radio más cercana. Con tu amigo, Amigo Luna. Todas las semanas en este mismo punto del dial. Bien amigos, después de esta pequeña pausa, comienza ahora sí la segunda hora del programa, la que, como siempre digo yo, es la más musical de las dos. En más de una ocasión, pues os he comentado que el billete más barato para viajar con la imaginación es, sin lugar a dudas, la música. Y es que con ella puedes transportarte a cualquier punto del planeta. Pero hoy, además, te prometo que viajarás también a través del tiempo con nuestro artista invitado. ¿Que aún no te lo crees? Pues relájate, cierra los ojos y comienza disfrutando ya con este tema. Mm-hmm. Música, sonido, grabado en directo desde un festival en agosto de 2023 celebrado en Polonia y acompañado por Marlene Marta María, entre otros artistas. Nuestro invitado musical de hoy no es un recién llegado al mundo de la música, aunque eso sí, su espíritu sigue siendo muy joven. Él tiene a sus espaldas la experiencia que da a los años y pisar mil y un escenarios. Luis Paniagua, músico, compositor, productor, ganador de muchos premios, por ejemplo los World Music Tosberg Award en el 2012, ganador del Premio Nacional al Mejor Álbum de Nuevas Músicas otorgado por la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música de España, por su álbum de 2002 Nanas de Sol. También fue nominado en 2003 por Bienvenida. Y como os decía, podría seguir y seguir, pero yo creo que lo mejor será que continuemos disfrutando de su música. Thank you. No sé si lo habéis podido apreciar, pero el tema lleva por título No temáis, yo vencí al mundo. Lo curioso es que son las palabras de Jesús, según el Evangelio, San Juan 33, versículo 16 de la Biblia. La música está compuesta por Luis Paniagua. El título en latín sería Noli te timere, ego vici mundum. Y la acompaña en este caso a Luis Paniagua, Farrah Silver James al violín barroco. Esto se pudo escuchar en febrero de 2009 en el 15º Festival Internacional de la Arpa de Avesnois, en Maubeuge, Francia. Conozcamos ahora, aunque sea brevemente, parte de la biografía de este artista. Nació en Madrid en 1957. Su madre le trajo al mundo en un Opel Capitán, justo cuando el vehículo llegaba a las puertas del Hospital San Luis de los Franceses, ubicado entonces, marzo de 1957, en la madrileña calle de Claudio Coello. Luis Paniagua cerraba así la cuenta de 9 hermanos. Una familia de músicos. Su padre médico, pero gran aficionado a la música. Y esta influencia provocó que 4 de los hermanos se dedicaran íntegramente a ella. Gregorio como maestro y director de proyectos, Atrium Musicae. Eduardo estudiando la música antigua del Mediterráneo y creando el sello Peneuma. Carlos como luthier y finalmente Luis, también con un sello propio, Silentium. Desde el año 1972, una década más tarde, hasta el 82, Luis formó parte de Atrium Musicae, grupo de música antigua europea dirigida por su hermano. Con esta formación debutó ni más ni menos que en el Metropolitano, en el Museo Metropolitano de Nueva York, a los 15 años de edad, realizando giras por medio mundo. Con este grupo, Atrium Musicae grabó un total de 14 discos publicados en Europa, en América y en Japón. Su primer contacto con la lira fue precisamente en 1974 para hacer la grabación del álbum pionero Música de la Grecia Antigua. Su formación musical es occidental y oriental, especialmente la del norte de India, donde estudió en 1980 con el maestro Nagar. A partir de ese año, Luis Paniagua, con una amplia y profunda escucha del mundo musical, comienza a componer e interpretar música propia para obras de teatro, danza, bandas sonoras cinematográficas, grabaciones discográficas y conciertos como solista o con diversos intérpretes dirigidos por él. Thank you. En el año 1982 se publicaba este álbum titulado Babia, Oriente Occidente, y de él hemos podido escuchar uno de sus temas titulado, en este caso, Luciérnaga. Desde el año 1995 produce para otros artistas en su estudio de grabación. En el año 1999 crea un sello discográfico propio, Silentium, en el cual graba su música y reedita en el año 2003 toda su anterior discográfica. En 1982, uno de los temas que hemos escuchado de Oriente Occidente, que en aquella época se grabó con el sello BMG Ariola, 1986 de Mágico Acuerdo, el 87 Neptuno, 1991 Planeo, al año siguiente La Bolsa o la Vida, en 1993 Muy Frágil, al año siguiente Árbol de Cenizas, 1996 Soltando Amarras, y así podríamos seguir contando muchos, muchos álbumes. Luis Paniagua además realiza numerosos conciertos de nuevas músicas ancestrales en festivales de nuevas músicas, música contemporánea, músicas del mundo, músicas místicas. Thank you. Así sonaba Kiu, Historia de agua, sobre un poema épico vietnamita, Kim Ban Kiu, de Nguyen Du. Lo femenino por principio se adapta, como el agua que fluye por el camino que le marca las circunstancias, y es por esto que vive muchas experiencias, todas las que la vida le tiene preparado en su cauce. Amor, miedo, placer, dolor, miseria y esplendor, y lo acepta como entrega a la vida y con ello crece. Es sorprendente ver cómo a través de la música y el arte, pueblos tan distantes tienen en común lo esencial en el ser humano, las emociones, los sentimientos, la atracción al amor y el horror a la guerra, porque somos los mismos. Kiu es una hermosa historia de lo que vivió esta completa mujer y los que se relacionaron con ella. Sucedió hace mucho tiempo. Hoy día sigue sucediendo y seguirá sucediendo hasta que el ser humano evolucione investigando en su interior, hasta llegar a ser uno con el todo, con la nada. Luis Paniagua, en Numancia de la Sagra, Toledo, 25 de noviembre de 2007. Amor, la humanidad es amor. Yo soy amor. Yo soy amor. Tú eres amor. Amor. Nosotros somos amor. Amor. La humanidad es amor. Amor. Cuando vemos un hermano triste, contagiamos amor. Contagiamos amor. Si está enfadado. Amor. Contagiamos amor. Si está con miedo, contagiamos amor. Contagiamos amor. El cielo en la tierra ya ha llegado. Siéntelo en tu corazón. Ya está dentro de ti. Ya está dentro de ti. Celebramos. Juntos nos besamos, nos abrazamos, somos eternos, regresando a casa. Yo soy amor, yo soy amor, tú eres amor, amor. Nosotros somos amor, amor. La manita es amor, amor. Yo soy amor, yo soy amor, tú eres amor. Nosotros somos amor, amor. La manita es amor, amor. Siente el latido del corazón, corazón de la tierra, de la tierra, de la tierra. Nos dice que nos ama y protege, que nos ama y protege cada momento. Hemos sincronizado los corazones de la humanidad, planeta Tierra, y hemos salvado el planeta Tierra. Por fin vivimos en paz, por fin vivimos en paz, en alegría y amor, alegría y amor. Lo hemos conseguido. Te veo, te veo, me veo, me veo. Yo soy amor, tú eres amor, nosotros somos amor, la humanidad es amor. Yo soy amor, yo soy amor, tú eres amor, tú eres amor, nosotros somos, nosotros amor. Somos amor, la humanidad es amor. Es amor. Yo soy amor, tú eres amor. Nosotros somos amor. La manita es amor. Yo soy amor. Yo soy amor. Tú eres amor. Tú eres amor. Nosotros somos amor. Nosotros somos amor. La manita es amor. La humanidad es amor. Es complicado contenerse, ya que, como siempre digo, la segunda hora del programa quiere y debe ser más musical, pero tengo tantas cosas que contaros de él que, aunque sea breves pinceladas, me apetece hacerlo. Y no tenemos que obviar que él es un experto en instrumentos de cuerda, cuerda además antigua, ¿no? Algunas de hace más de 4.000 años de antigüedad, la lira, el kitara y la arpa arqueada. Un músico que conoce bien los sonidos de los instrumentos de cuerda, cuerda antigua. Y la lira es uno de ellos. La suya, por ejemplo, comentaros que se la construyó su hermano Carlos Paniagua, también músico y luthier, siguiendo la tradición mitológica griega. Un caparazón de tortuga, un par de cuernos, una piel y 7 cuerdas de tripa. Pero como os decía, la suya no es una lira cualquiera, sino un modelo mediterráneo antiguo que él mismo ha construido a partir de las descripciones mitológicas según las cuales Hermes cubrió con la piel de los bueyes de Apolo el caparazón de una tortuga y estiró 7 cuerdas sobre él. El sorprendente resultado de este experimento se puede escuchar en Nanas de Sol, décimo disco de Paniagua. Según la mitología griega, la lira fue inventada por Hermes, hijo de Zeus y de la ninfa Maya. Lo hizo, como os he dicho, con el caparazón de una tortuga, unos cuernos, cuerdas de tripa y una piel de ternera que le robó a su hermano Apolo. Este entró en cólera y Hermes le regaló la lira, cuyos sonidos consiguieron calmar su ira. Posteriormente, Apolo se la regaló a su hijo Orfeo, quien fue un semidios, poeta, músico y teólogo, el ser más sensible del universo. Cuando cantaba, las fieras se agachaban a sus pies, las tempestades se calmaban, las aves estimulaban su trino y hacía que todos quienes perdieron su armonía la recuperaran. Luis Paniagua recupera la lira de tradición grecorromana para la cultura occidental. Tanto su música como su presencia en el escenario hacen que escucharla sea una experiencia conmovedora. Thank you. Disfruta de las canciones más luneras en la segunda hora del programa. Luis Paniagua define su trabajo como nuevas músicas ancestrales. Le interesan los textos antiguos y cómo muchos de ellos pueden ser leídos, sin sonar a viejos, por nuestros ojos, en este nuevo siglo. Junto a la violinista clásica Farrah Sylvan James, ha interpretado algunas de sus últimas creaciones, como este tema que vamos a escuchar a continuación, Mientras vivas, brilla, o Epitafio de Seiclos del siglo II a.C., escrito en la piedra de la tumba de Euterpe, la amada de Seiclos de Trales, en Asia Menor, antigua Grecia. Mientras vivas, brilla, nada te perturbe, el tiempo reclama su tributo. Prosoligo neste tuts De entre los instrumentos que toca se encuentra la lira, guitarra, arpa arqueada, sitar, tilruba, pipa, ud, gimbri, cuencos, chirimía, salterio, guitarras, cuatro, sintetizador, electrónica, macetas, sartenes, tubófonos, muelles, papeles, piedras, tierra, agua, viento, fuego, percusiones del mundo y voz. Hoy, en esta segunda hora de La Luna y Compañía, Luis Paniagua ha sido nuestro invitado musical. Leña para el fuego, viento, viento, viento, tierra firme, agua bendice. Leña para el fuego, viento, viento, tierra firme, agua bendice. Leña para el fuego, viento, viento, viento, thank you.